Nos vamos a ir a la calle porque está nuestro compañero Ángel Basile. Creo que anda por la Plaza Independencia, ¿eh? Me parece que por ahí, porque justamente hay una masiva concurrencia en este momento, ¿eh? ¿Cómo le va, estimado Ángel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Estamos en la Plaza Independencia, la Asamblea por Necesidad y Urgencia ha convocado una conferencia de prensa y tenemos al lado al Polo Martínez Agüero. Me sale Guillermo porque es tu nombre. Buen día, Polo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, Polo, contanos un poquito respecto de esto. Mira, nosotros hemos convocado a todos los medios para hacer escuchar nuestra voz de rechazo total a la ley bases, que hoy justamente, tras muchas negociaciones, dialoguismos y complicidades, y por qué no decir traiciones, se han sumado a hacer un gran esfuerzo para imponer la ley bases, el decreto de necesidad y urgencia, que ya se está caminando y que justamente hemos convocado para producir una gran reacción, un gran rechazo a todo esto. Y la forma de rechazar, y de no solo de reclamar, rechazar y activar en contra de este proyecto que arrasa con todo tipo de derechos, con los derechos de los trabajadores, con los derechos de los inquilinos, con los derechos de los jubilados, con todos los derechos habidos y por haber, y con la soberanía. Como decía recién, la forma de enfrentar esto es con el pueblo movilizado primero y organizado luego para saltar a etapas de lucha más importantes que realmente detengan el avance, que son los avances de los grandes intereses económicos, pero que están manipulados y están llevados adelante por una clase política muy corrupta y una clase política que se beneficia directamente con los intereses de los grandes grupos económicos y de los grandes grupos de poder político, geopolítico en el mundo. Por eso nosotros incluimos en este reclamo nuestro rechazo a Mecorot, que se inscribe en esta dirección de el régimen, el RIGI, que es el régimen de las grandes inversiones. Sí, el régimen de incentivo de las grandes inversiones, que tiene un piso de $200 millones para las empresas que quieren hacerse dueños de nuestro país. Por eso hoy el gran motivo es hacerles sentir a quienes vayan a votar o se vayan a incluir en el proyecto de la ley bases, a decirles que el pueblo está absolutamente en contra. Ese es el fin de nuestra movilización hoy. Hay algo muy importante para denunciar, que es estas compras de intenciones. Por ejemplo, la senadora Krexel, que le han prometido la embajadora. Ser embajada, sí. Sí, en la UNESCO, que tiene sede en Francia, sí. Entonces es un salto de calidad, $20,000 al mes va a cobrar esta mujer. Sí, sí. Se hablaba de la casta, han construido otra casta, ¿no es cierto?, continuación de la anterior, de todo lo que quiera, pero la casta son ellos, la verdadera casta. Para Milei la casta es el Estado. Él dice que quiere ser el topo, que desde adentro quiere reventar el Estado, que es el único lugar en donde pueden capitalizar los trabajadores, los pobres, el pueblo. El Estado tiene que seguir no como ha sido siempre, tiene que ser en favor de quienes los que producen la riqueza de la nación todos los días. Bueno, la derecha siempre que estuvo en el poder destruyó el Estado. Exacto. En el 55 con el bombardeo Plaza de Mayo, con la dictadura cívico-cristiánico militar, lo que hizo Macri, lo que hizo Menem, han destruido el Estado y justamente le han dado pasto al fuego, el fuego de la opinión de odio en contra del Estado, estos tipos. Claro, y el símbolo, el Estado es el pueblo, Entonces, lo que quieren destruir, la estructura del Estado, es una superestructura, pero el contenido es el mismo pueblo, a lo que van ellos. Claro, el Estado somos nosotros, El Estado, claro, lo que quieren es destruir justamente la esencia de ese Estado, que es el mismo pueblo. Bueno, por eso se convoca ahora a conferencia de prensa, esta tarde a las 6. A las 18 nos juntamos acá, en este mismo lugar, en la Plaza Independencia, para manifestar todo lo que hemos estado hablando recién, querido Angelito. Bueno, muchísimas gracias, Polo. Gracias a ustedes, como siempre. Un gran abrazo a todos los amigos y compañeros de la Radio La Mosquite. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos, compadre. Sí, muy bien, muy bien. Digamos que fue una reflexión de ida y vuelta más que una entrevista, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que es lo que cabe para este momento, en realidad. Y es que estamos todos espantados, Leandro. La verdad que lo que puede llegar a pasar con esto es un retroceso muy grande. Ayer en la conferencia de prensa que se dio en la CGT, lo hablaba Roberto Antonio Macho, el secretario general de ATE, que si se impone la ley base, sería la pulverización de muchísimos derechos y garantías, para empezar, ¿no? Pero ya lo que ha hecho en estos pocos meses de gobierno Milei nos va a costar ya muchos años de recuperación de trabajo social, de trabajo popular, que va a ser la verdad que muy costoso, muy muy oneroso y con mucho mucho esfuerzo humano recuperar lo que se había logrado. Así que hay que hacer lo que sea para bajar estos avances. Te cuento una cosa más que está pasando aquí. Por favor. Bien, en el transcurso de 20 minutos, más o menos, 30, se apelotonaron gente de AMPROS, porque en el Senado, en la Cámara Baja, en diputados de la provincia, se va a tratar la reforma de salud, una de las leyes donde va a castigar al sector de base de la salud, que son los enfermeros y enfermeras, y siguen reclamando que no se apruebe esto porque les va a hacer un daño tremendo en el sueldo, en el reconocimiento del estudio, que ya lo hablábamos el miércoles pasado, ¿te acordás? Exactamente, sí. Que no les iban a reconocer las licenciaturas y demás. Así que el reclamo es amplio y por todos lados. Claro. A la tarde, convocaciones de distintas concentraciones, por ejemplo, en la fraternidad, ahí en donde estaba la estación de trenes General San Martín, la CGT convoca, la UTEP convoca a la Casa de Gobierno para luego marchar y confluir todos y todas en la legislatura y hacer un gran reclamo en contra de la ley bases. Muy bien. Cuénteme cómo está la fuerza policial, ahí hay policías, ¿cómo se ve ese tema? Están concentrados en la puerta de la legislatura, por supuesto vallada, para variar. Una vez más, se tratan leyes que atentan contra el pueblo y el pueblo no tiene la posibilidad de acceder a su casa, que es la legislatura, una de sus casas, porque la otra es la Casa de Gobierno. Exacto. Y como dijo recién, hablábamos recién con el Polo, el Estado somos todos. Luego entonces, el gobierno también somos todos. Por más que se le delegue el poder circunstancialmente en tal o cual persona. Bueno, legislatura totalmente vallada, sin acceso, con mucho filtro. Y en tanto, en la conferencia de prensa convocada por la Asamblea de Necesidad y Urgencia, pocos policías porque están todos en la legislatura. Y para estos casos, ya estuve preguntando, siempre hay un cuerpo de infantería resguardado en los sótanos de la legislatura. Tiene, no me acuerdo si eran dos o tres sótanos la legislatura. Uno de ellos se lo ha habilitado para tener como fuerza de resguardo ante cualquier situación que les dé miedo a los legisladores y salen a pegar con palos y escudos por cualquier situación. Mire usted. Bueno, Ángel, le agradecemos mucho este contacto. Vamos a estar atentos ahí por si necesita salir nuevamente, ¿eh? Sí. Bueno. Voy a tomar distintos testimonios. Me voy a cruzar acá donde está la gente de AMPROS para seguir tomando testimonios de qué es lo que está pasando. Recordemos que entre los legisladores que están votando ahora hay un señor que se llama Village. Ajá. Doctor él. Doctor. ¿Te acordás que hablamos el jueves, el miércoles sí, pasado? Sí. Bueno, sí, doctor señor. Él que integraba AMPROS, que integraba la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud. Ajá. Y que hoy es diputado y va a votar a favor de la reforma de salud que va a atentar contra los que antes fueron sus compañeros de lucha. Así que, mire usted. Esa canción que pusieron más temprano de Pink Floyd, Money. Ajá. Bueno, sí. Creo que habría que ponérselas todo el tiempo acá en la puerta de la legislatura a estos panqueques. Sí, señor. Bueno, gracias por los datos, estimado. Ahí vamos a estar en contacto por cualquier cosa. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, cuídese mucho, ¿eh?